Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos. Un nuevo sábado, segundo sábado después de haber visto a Bob Dylan. No podemos todavía quitarnos de la cabeza esa experiencia divina que hemos tenido hace dos semanas, pero bueno, ya estamos de vuelta y presentándoles un programa bastante especial y que se está haciendo esperar mucho tiempo. Así es, como ya saben, cada semana con un tema distinto, y en esta ocasión nos ha tocado hablar de un nuevo género musical, de nuevo apostando por un estilo musical como hace tiempo no hacíamos. Y bueno, se trata de la New World America o el Freak Folk, aunque es el naturalismo, es mejor decirle que Freak Folk porque no les gusta a los músicos que le digan así. Bueno, el naturalismo, entonces vamos a hablar en este programa de esta generación de músicos, algunos de ellos trovadores, otros más rockeros que han venido desarrollando el movimiento, ¿no? Obviamente va a estar Devendra Banhart, van a haber algunas visitas más antiguas como Bash the Bunyan. También van a volver los Akron Family, vamos a tener el debut de Juana Molina también, por ejemplo, los Angels of Light. Así que están invitados a quedarse y llevarse una sorpresa con este nuevo género, ¿no? Y no se olviden de participar, ya saben, pueden llamar a la radio para comunicarse en vivo. Y también pueden escribir al mail del programa, musiquitodos@gmail.com. Y también pueden entrar al blog, ¿no? musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, sugerencias, bajarse este, los anteriores programas. Y bueno, dentro de poco ya va a estar la sorpresa, ¿no? De Brian Bootleg. Así es, y la siguiente semana vamos a tener de nuevo la visita de Sergio de Chuy, que nos va a traer la segunda parte muy esperada también del programa de Música del Mundo, por la que ustedes votaron y que se va a enfocar en el continente europeo y americano. Así que ya saben, también dentro de 7 días va a estar aquí Sergio con más música de todas partes del mundo. Y bueno, comenzamos este programa dedicado al naturalismo presentando a una de las figuras más relevantes, ¿no? Más que están siempre en el foco de atención. Estamos hablando de Devendra Banhart, un tejano que fue criado en Venezuela, ¿no? Y que tiene una historia familiar bastante interesante. Y bueno, toda la pinta del hijo de Charles Manson. Así es, bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Devendra Banhart con la canción Creeper Crow, tomada del disco del mismo título de 2005. Así que vamos. That Bueno, ya teníamos a Devendra Banhart, este músico que no han dudado en calificar a algunos exagerados como el rey del naturalismo, ¿no? Y aunque es el músico más famoso dentro del movimiento, quizás hasta el fundador de este, él prefiere mantener un perfil bajo, ¿no? Y colabora con muchas de las bandas que vamos a escuchar durante este programa. Y ha seguido lanzando discos cada vez más diversos, ¿no? Como el último, que tiene mucho de música brasilera, ¿no? Donde viene gran parte de la influencia del movimiento, ¿no? Así es, no podemos olvidar la admiración que tiene ese Caetano Veloso, al igual que nosotros, Devendra Banhart, pero también ha tenido admiración a otros artistas. Uno de ellos es Bash Tibunian, una cantautora inglesa de mediados de los 60, ¿no? Y quizás Devendra Banhart, escuchando a esta cantautora, decidió dedicarse a la música. Es más, existe una pequeña historia en la cual Devendra Banhart, mucho antes de haber llegado a tener este éxito, estaba a punto de dejar la música y le escribió una carta, ¿no?, a Bash Tibunian, y preguntándole si debía dejar la música. Vashti Bunyan obviamente no sabía quién demonios era Devendra Banhart, pero le dijo que sí. Entonces Devendra siguió en la música, se conocieron y son grandes amigos, y una que otra vez han compartido el escenario juntos. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la canción de Vashti Bunyan, Jog Along Bees. Escuchando a Vashti Bunyan con Jog Along Bees, esta cantautora inglesa que fue redescubierta después de estar cerca de 35 años sin tocar nada, ¿no? El relanzamiento de su disco justo bajo la influencia de este movimiento del naturalismo logró que volviera a tocar, y ahora sí sigue tocando, y de hecho ha sacado un disco que ha sido bien recibido por la crítica, no tanto por el público, hace unos 3 años más o menos, en el que justamente colaboraba con Devendra Banhart, ¿no? Con el que ha estado relacionado, a pesar de que le lleva, ¿cuánto? Unos 30 años, ¿no? Un poco más. Puede ser hasta de su mamá. Bueno, pero deben tener alguna afinidad espiritual o algo así, Diego, no sé. Mejor seguir con el programa. Si no, vamos a inferir en temas que no están relacionados con el programa de ahora. Y continuando presentando la lista del naturalismo, vamos a presentar a Animal Collective, una banda neoyorquina compuesta por Avi Terry y Panda Bear, ¿no? Así, el oso panda, que también es un cantautor de... Hay uno más que se llama Geologist, o sea, un tipo que se llama Geólogo, algo así, una serie, ¿no? Bien chistoso. Exacto, sí. Está Geologist, Deacon, Terry y oso panda, ¿no? Panda Bear. Pero Animal Collective sí está compuesto por estos dos. Es una gran banda neoyorquina muy recomendable que continúa con la línea del naturalismo. Y vamos a escuchar de ellos la canción Grass. Bueno, si estaban pensando que el programa de hoy iba a ser estilo de música de campamento, ¿no? Y de guitarra acústica y cantar. Apare la luz, es una hora hoy día, el calentamiento global, no sé qué, ¿verdad? Sí, no, aquí confirmamos con la participación de Animal Collective que no va a ser del todo así, ¿no? De hecho, una de las características de este movimiento es justamente ese, ¿no? El naturalismo es expansivo y fagocita todas las influencias musicales que encuentra, ¿no? Desde la música folk, obviamente, hasta la electrónica, como escuchábamos, hay una experimentación con cintas, hasta obviamente el rock, ¿no? Y la música brasilera, argentina y de ahí en más, ¿no? De hecho, creo que la siguiente banda también demuestra bastante eso, ¿no? Exactamente, como ya está diciendo Javier, no solo se encasillan en algo de que sea como lo que hace Vashti Bunyan o Devendra Banhart, sino que esos músicos naturalistas beben de muchas fuentes. Por ejemplo, la banda que vamos a presentar a continuación, Vertiver, es una banda que pasa por influencias de Syd Barrett, del shoegaze y de otras más, y del indie incluso, para realizar una obra bastante interesante, bastante llamativa también. Y bueno, otra banda naturalista que demuestra, ¿no?, que este género no solo se encierra en uno solo. Y bueno, vámonos a escuchar la canción de Vertiver, Red Lantern Girls. Box. estamos de vuelta en la música que escuchan todos. Luego de escuchar a Vetiver, vamos a continuar con este programa dedicado al naturalismo, que nos enseña formas para volvernos en unos hippies posmodernos y globalizados, ¿no? Que no tienen problema en usar artefactos tecnológicos, pero aún así viven entre Pachul y en el campo y no sé con qué cosas más, ¿no? Cualquier cosa digna de no sé, de un hippie, ¿no? Incluso no utilizar la corriente eléctrica hoy por una hora para que el calentamiento global baje. Esas cosas que nos van a hacer Al Gore, ¿no? Ah, sí, bueno, no debería ser nuestro presidente Al Gore, ¿no? Presidente del mundo. Como en Futurama. Exactamente, sí. Ellos sí tienen visión. Bueno, pero volviendo al programa, no se olviden participar. Pueden entrar al blog musicytodos.blogspot.com, donde además de hablar de política y postular a Al Gore para la presidencia del mundo, van a poder escuchar este y todos los anteriores programas, bajárselos, dejar comentarios. Si es que hay alguna votación, también participar. Todavía no tenemos nada, pero yo creo que luego de que Sergio esté acá la siguiente semana ya se nos va a ocurrir alguna cosa interesante, así que siempre hay un motivo para pasarse por el blog o escribirnos a musicaytodos@gmail.com, donde también pueden mandar sus sugerencias de programas, comentarios y bueno, todo lo que quieran. Hecha la invitación, es tiempo de continuar con el programa presentando a Akron Family, la banda que ya estuvo hace algunos programas y que bueno, va a volver. Es una banda neoyorquina que, como ya estamos diciendo con Vetiver, es otra agrupación, ¿no? que tiene influencias venidas de muchos artistas. Stan Dillon, Brian Wilson, Radiohead, Led Zeppelin, Captain Beefheart, y bueno, sin decir nada más y demostrando cuán extenso es el campo del naturalismo, vamos a presentar a Akon Family con Dillon Part 2. What you're looking for, you found. you're looking for. What you're looking for. Akron Family son como the band de nuestro siglo, ¿no? Y bueno, es que en cambio de inspirarse en los Staple Singers, ellos sí se inspiran en radio, que digamos. Y es notorio, ¿no? Ese espíritu que tienen más moderno, pero también se asemejan a the band porque todos cantan, todos tocan todos los instrumentos y son un colectivo un tanto hermético, ¿no? Y aquí están cantando esta canción Dylan Part 2, que nadie ha logrado descifrar realmente a qué Dylan se refiere, ¿no? Pero bueno, es una canción muy interesante que demuestra la expansividad, como repitiéndonos ya, de este movimiento naturalista. Exactamente, y bueno, como todos pensaban que era una cuestión de solo gringos, el movimiento naturalista. Pero antes de pasar a eso, yo creo que tenemos que mandar un o anunciar que estamos recibiendo mensajes muy amenazadores de parte de los clubes de madres que nos conminan a dejar de difundir estos mensajes de hipismo, ¿no? Que hacen daño a la sociedad y que diseminan el amor al faso, que es exactamente el término que nos ha llegado un mensaje. Pero no lo vamos a dejar de hacer, porque saben que acá es una cuestión más de música que de otra cosa, ¿no? Así que más bien agradecemos a los clubes de madres que se han estado siguiendo este nuestro programa durante exactamente algún tiempo, el club de madres denominado Carlos de Mesa nos mandó un mensaje de texto diciéndonos que dejemos de pervertir a la juventud llevándolas al hipismo, a la drogadicción y al comunismo, y que a cambio vayamos con poleras blancas a la plazuela a firmar por la autonomía de Cochabamba y que seamos liberados del comunismo. Bueno, pese pero a todo. La respuesta viene con la siguiente canción, ¿no? Exactamente. Nosotros vergüenza de ser hippies, y por eso nos vamos a valer de la canción de Juana Molina, que bien titula Vergüenza de robar, y que lo vean. Thank you. naturalismo venido desde el Río de la Plata, y estamos escuchando a Juana Molina, una cantautora argentina, ¿no? Que demuestra que no solo es cosa de hippies gringos el naturalismo, sino es cosa también de no solo de hippies, ¿no? Eso es un tono en broma, no nos tomen en serio, pero porque Juana Molina incluso fue una actriz de comedia en los 80s, que cuando ya decidió retirarse, comenzó a dedicarse a la música, y es una cantautora respetada, ¿no? Que mezcla lo que es el naturalismo, pero también con algunos tintes electrónicos, presentándonos materiales muy recomendables. De hecho, lo interesante es que empezó ella a hacer ese estilo de música sin saber nada en absoluto del naturalismo que pasaba en Norteamérica, ¿no? Y fue así como que descubierto y rescatar recién el año pasado, cuando ya tenía casi 10 años de carrera musical y unos 4 discos más o menos. Y fue pues una gran revelación, ¿no? Cuando en realidad ya era una rareza típica de Argentina, ¿no? Nadie la llevó a comprender muy bien hasta que se cuajó este movimiento en Estados Unidos y bueno, tenía un poco más de sentido, ¿no? O sea, por eso es interesante ver que ya un poco ella también podría ser considerada como la madrina un poco de rebote de este movimiento naturalista. Así es, y bueno, continuando con Juana, solo que trasladando el nombre a pronunciaciones anglosajonas, vamos a presentar a Joanna Newsom, una cantante que aparte de tener un aspecto bastante parecido al de una elfa del Señor de los Anillos, es una cantante que se destaca por su interpretación del arpa, ¿no? Y quien está regresando después de mucho tiempo, algo más de un año, cuando salió en el Femme Fatale 2, Mujeres por las cuales te pegarías un balazo. Y mientras nosotros vamos a buscar un arma para dispararnos, vamos a escuchar la canción de Joanna Newsom, Peach Plum Pier. Blue and unwell. Jonah Newsom es una arpista clásica que parecía condenada a la música, ¿no? Su papá era músico, su mamá también era concertista, sus hermanos también. Hasta su vecino era Terry Riley, ¿no? Un compositor de música contemporánea, ¿no? Así que realmente casi no le quedaba otra opción que dedicarse a la música, y por fortuna lo hizo. Y uno de sus discos, el segundo, si no me equivoco, que se llama YS, no sé cómo se pronunciará exactamente, del año anteaño pasado, estaba considerado entre los mejores de la música independiente, ¿no? Del indie, que fue producido por popes de la talla de Steve Albini o de Van Dyke Parks, ¿no? Otro gran músico, también precursor de este movimiento naturalista, ¿no? Exactamente, una aparte fan fatal en el sentido élfico de la palabra. No podemos dejar de pensar en eso. Pero ahora es tiempo de los saluditos. Queremos mandar saluditos a nuestro amigo Carlos Fiorillo, gran valor. Está escuchando. Que nos está escuchando. Y bueno, ya nos vamos a estar viendo un cacho después. Y también queremos mandar un saludo a la señora que justamente después del programa Fides Ed Artis nos mandó una carta bastante interesante que ya vamos a estar compartiendo con ustedes. Pero mientras tanto vamos a escuchar una banda de Santa Cruz, California. Hay un pueblo en California llamado Santa Cruz, al igual que... Más que pueblo, es una ciudad. Debe ser más grande que Cochabamba. Sí, pero bueno. Bueno, ya. Pero es de Santa Cruz, California. Ellos son los Comets on Fire, que también están regresando luego de mucho, mucho, mucho tiempo. Una banda igual bastante loca, como estábamos escuchando antes con los Akon Family. Y vámonos a escuchar Jaybird de los Comets on Fire. We'll be right back. Luego de escuchar a los Comets on Fire, que son casi como los estudios del naturalismo, en realidad tenemos que confesar que nos estamos extendiendo más del naturalismo exclusivamente hacia todo lo que se conoce como New Weird America, ¿no? Que es una suerte de expansión de este movimiento que lo vincula con todo el pasado folk y blues de la tradición norteamericana, ¿no? Que luego en los 60 fue resucitado por los que ya sabemos, ¿no? Trovadores sesentosos. Tocamos la campanita. Sí, toca la campanita. Resucitaron esta tradición y que luego de unos 30 años volvería a suceder lo mismo a partir de la figura de Evandra Banhart, que en lugar de irse a las referencias obvias tomaba a los más de culto como Vashti Bunyan, Bert Jansch, hasta Charles Manson, incluso también a T-Rex, ¿no? A Mark Bolan en su etapa folk, que es más producto de alucinaciones de LSD que otra cosa, ¿no? Y es mucho menos recordada que su etapa glam. Exactamente. Es un largo camino hacia el New Weird America. Y continuando por este camino y siguiendo con estas bandas, es tiempo de presentar a The Angels of Light, ¿no? Es una banda que se conformó después de que se separaron, ¿no? Los Swans, una banda bastante ruidosa, ¿no? Y de, no, también más de culto. Peligroso del planeta. Exacto, es un griterío total, como dirían por ahí, que es recomendable, ¿no? Es bastante interesante si alguien tiene, no sé, pues, ganas de escuchar mucho ruido. Bueno, eso es otra historia. Se separaron los Swans y algunos músicos quedaron al aire. Sin embargo, otros como Michael Gira comenzaron a realizar proyectos aparte y uno de estos en lo que salió fueron los Angels of Light, ¿no? Que no tenía nada que ver con los Swans, sino que rescataban esto que ya dijo Javier, ¿no? Que es la New Weird America. Y vámonos con la canción de los Angels of Light con For My Woman. Pleasure. come into this song. Creo que queda bastante claro que Michael Gira, el vocalista de esta banda y el líder en realidad de Los Angels of Light, no se alejó del todo de las búsquedas artísticas a través del noise que tenía en Swans. Y aquí los estaba fusionando con el folk, ¿no? En algo que se acerca más al freak folk o al sick folk, que es folk indie pero medio psicodélico, que al New World America es un poco más amistoso. Pero confirmando que en realidad sí tiene relación, hay que notar que Devendra Banhart estuvo durante un tiempo como vocalista del respaldo y guitarrista, creo, también de la banda, ¿no? De los Angels of Light, antes de que, bueno, se convirtiera en el músico famoso que soy, ¿no? Así que también, de hecho, publicó varios discos, ¿no? En el sello de Michael Gira, que creo que se llama Young God Records o algo así. Sí, seguramente era en la época en la cual le mandó, más bien dicho, la carta. No, antes, después se volvió una especie de vagabundo y estaba en Francia, creo, cuando le mandó la carta a Bach Tibunian. Ah, bueno, eso yo lo sabía. Pero ya volviendo al lado más amable, más lindo del naturalismo, ¿no? Y del New Weird America, vamos a presentar a Jana Hunter. Es una cantante tejana que tiene bastante relación, ¿no? con Devendra Banhart y con los Betty Bear, aparte que están relacionados musicalmente, trabajan más o menos en el mismo sello discográfico y bueno, ha lanzado dos discos que son bastante buenos y que continúan con este legado, ¿no? Naturalista, y es así, y nos vamos a escuchar Vultures de Jana Hunter. Jana Hunter es una de las integrantes de bajo perfil pero más prolíficas que tiene el naturalismo, ¿no? Y ya aparecía en la primera compilación que se hizo del género, curada por, obviamente, Devendra Banhart, el 2001, que llevó el título de Golden Apples of the Sun. Y que, bueno, el año pasado ha vuelto a sacar otro compilado, Uncut, una revista británica de música, básicamente, también dirigido por Devendra Banhart, en el que hacía una recopilación, ¿no?, de los nuevos, digamos, exponentes del movimiento naturalista. Y también estaba Jana Hunter, ¿no?, lo que demuestra que, aunque no ha alcanzado la fama de Devendra o de Joanna Newsom, pues sí sigue siendo uno de los exponentes más importantes, por lo que no podía faltar en este programa. Exactamente, y continuando con el programa, es tiempo de presentar a Six Organs of Admittance, ¿no? Una banda que, bueno, más que todo se inspira en lo que es John Fahey y Robbie Basha, ¿no? Estos músicos, en especial John Fahey, que también ha inspirado a gran número de los que están aquí en esta lista de naturalistas, que incluso hay varios discos homenajes a John Fahey en los cuales participan Devendra Banhart, de Surgeon Stevens, que también no está en esta lista, Matt Ward, Iron and Wine. Exactamente, y ahí se puede notar la influencia de este guitarrista, especialmente en lo que es la música de los Ben Chasney, ¿no?, que es el guitarrista de los Comets on Fire y el líder de Six Organs of Admittance. Exactamente, y bueno, sin decir más, vamos a presentar la canción Alone with Alone de Six Organs of Admittance. Struggles of Admittance y Ben Chasney, otro colaborador usual de todos los que forman parte de este movimiento, que ha tocado con todo el mundo, obviamente también con Divendra. De hecho, le ha compuesto varias canciones, ¿no? Algunas más exitosas. Y bueno, Ben Chasney es el guitarrista de esta banda, que demuestra entre sus influencias de estilo medio flamenco hasta este sonido crimsoniano, así de progresivo del final, ¿no? Que es una forma de conjugar esas dos vetas aparentemente distantes, ¿no? Incluso tiene algunas canciones que tiran hacia la música hindú, ¿no? Que obviamente no, esta no tenía mucha influencia, pero sí hay discos de Six Organs que son básicamente música hindú. Exactamente. Y continuando con el programa, es tiempo de presentar a Bert Jans, uno de los de las figuras. A ver. ¿Sí? Bueno, vamos a presentar a Bert Jans, una de las figuras más importantes, figuras contemporáneas más importantes del folk británico, ¿no? Incluso ha llegado a ser comparado con el Donovan de esta época, ¿no? Era medio malvado, ¿no? Se parecía más a Neil Young que al Donovan. Claro, es el más tirado hacia la maldad, en el buen sentido de la palabra. Bueno, vámonos con Life Depends on Love de Bert Jans. Love is easy if you try. Love and be happy, do not cry. Life depends on love. Take it easy, won't you? Try, sweet love. Don't you want to catch a sweet little dove? Life depends on love. Love is easy if you try. Love and be happy, do not cry. Life depends on love. Life depends on love. Love a woman like a child, growing up each day and growing wild. Life depends on love. Love a woman like a child, growing up each day and growing wild. Life depends on love. Life depends on love. Ahí escuchábamos a Bert Jans con Life Depends on Love, que fue también uno de los grandes rescatados del naturalismo, ¿no? Porque había formado parte de Pentangle, que es una de las bandas más interesantes del folk británico entre los finales de los 60s y principios de los 70, que ha dejado grandes discos como el Unhalf Breaking, que son grandísimas muestras de donde estaba apuntando el folk en aquellos tiempos en Inglaterra. Y que se había alejado, bueno, no había dejado de hacer música, ¿no? Pero no era ya tan reconocido hasta que volvieron los jóvenes naturalistas y lo convocaron. Y de hecho tiene canciones en las que canta con algunos de ellos, ¿no? Y ahora sigue girando y es nuevamente un músico de culto, claro, pero ya todavía de vigencia. Exactamente. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Han quedado unos cuantos artistas de este género que han quedado afuera, pero siempre hay la oportunidad, si ustedes quieren, de tener un segundo programa. Además, esta es una invitación a todos ustedes para que descubran este género, que es bastante interesante y que es una mezcla de un montón de géneros musicales. Así es, uno se puede enamorar solamente de la música de Divendra Banhart, ni hablar de todos los demás, ¿no? Y bueno, nos vamos a encontrar en 7 días. Ya saben, dense una vueltita por el blog, escríbanos al email musiquitos@gmail.com. Y bueno, nos encontramos en 7 días con Chuy. A nombre de la música, los dejamos con el bonus track. Y ahora sí, a nombre de la música que escuchan todos, chao. Chao. Your home is where you're happy. It's not where you're not free.